El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Volvemos al aire. Bueno, nos damos un tiempito para escuchar buena música. Ahí, eso que te gusta a vos, ¿no? Que a veces te pones a sintonizar radios, a sintonizar guiales, a sintonizar y pasar la rosquita. Me acuerdo de la rosquita cuando sintonizábamos la radio, viste, que girabas la rueda y nunca llegaba el guial que te pasaba la música que te gustaba, y de repente te encontrás con Radio Box que te pasa música copada. Ojo, porque Radio Box tiene eso, viste, tiene esa magia. Como te dije recién, arrancamos con un programa mágico. Porque transmitimos eso, ¿no? Transmitimos música placentera, música que te gusta, música que te lleva a los recuerdos, ¿no? Porque, a ver, ¿cuándo escuchaste Memphis la Lucera? Que de repente escuchás Memphis y decís, mirá, esa música, loco, ese tipo la tenía clara, ¿eh? Escuchaba la Mississippi también. La Mississippi, viste, también, viste, tiene música piola, viste. Está piola la música de la Mississippi. Escuchamos de fondo también a Sumo. Y de ahora de fondo estamos escuchando a Divididos. O sea, música gallega, música que llega al alma. Pero bueno, arrancamos el programa, no quiero dilatar, porque si no pasa el tiempo, ¿viste? Después me quedo sin programa. Y hoy te digo, tenemos una nota, 12:30 del mediodía, con un músico que ha estado acá en vivo, promocionando una versión de sesiones acústicas que se van a estar dando el 12 de septiembre, en la cual voy a cantar yo, gente. Así como les digo, como ya ofrecí muchas veces, ha ido, quiero mencionar nuevamente a Manuel, un jubilado que me ha hecho el honor de presentarse en el Café Belgrano, ubicado en Belgrano y Castro Barros, esquina de Belgrano y Castro Barros, en Bernal Oeste, Bernal Centro, a 2 cuadras de la estación de Bernal. Ahí nos vamos a estar presentando en lo que es Sesiones Acústicas 2, segunda versión, segunda edición, en el cual vamos a dar un show musical, 12 personas cantando, 12 personas presentando temas inéditos, cada cual con su versión, cada cual con su tema. Pero te invitamos a Café Belgrano a pasar una noche especial, única, una velada mágica, en la cual te ofrecemos un menú también. Te ofrece un menú Café Belgrano muy, muy variado, muy exquisito. La comida muy rica. Quiero aclararle que la comida es muy rica y económica. Así que vengan. 12 de septiembre, no tienen nada que hacer. Si tienen algo que hacer, postérenlo, cambien la fecha, porque el 12 de septiembre está Sesiones Acústicas, segunda edición, en Bernal Centro. Y ahí voy a estar cantando yo. Así que el que quiera ir, va a verme, me dice, mira, vine porque escuché en el programa de radio que invitaste a Café Belgrano. Así como hizo Manuel en aquella época, en aquella primera edición que hicimos de Sesiones Acústicas, Manuel vino y me dijo, yo vine porque vos me dijiste que venga, de la radio. Y me dio ese mismo al alma, ¿no? De gente que viene a verme, ¿no? Pero arrancamos el programa del día de hoy y no quiero dilatar más, ya pasamos mucha publicidad. Vamos a ir con las efemérides del día 4 de septiembre. Así que, bueno, el 4 de septiembre de 2014 se produjo una de las efemérides más relevantes de la fecha, luego de permanecer más de 4 años en coma. El ex cantante de Soda Stereo, Gustavo Cerati, falleció en la clínica de rehabilitación integral Alcla a los 55 años. Así que luego escucharemos un tema de Soda Stereo, si se puede pedir al control. Otras efemérides importantes fueron en 1885 frente al New York Stock Exchange. Abre sus puertas el primer restaurante autoservicio. En 1888, George Eastman patenta el primer rollo y cámara Kodak. ¿Se acuerdan de la cámara Kodak? Ahí lo voy a pedir a los oyentes que manden un mensajito al 1164-00-7047 y nos cuenten qué fotos y qué rollos usaban. Si usaban el... Porque mi viejo, les cuento, trabajó en ACPA. ACPA Gebhardt era la empresa. Quedaba en Florencio Varela. Yo pasé mi infancia jugando en el polideportivo de ACPA Gebhardt. Y Kodak era la competencia. Me acuerdo que éramos devotos de tener los rollos y jugar con los rollos de fotografía sacándole el negativo. Así que si alguno se acuerda de eso, manda un mensajito al 1164-00-7047. Nos cuentan qué recuerdos tienen del rollo Kodak, del rollo ACPA, cómo era su vida en la época de la cámara fotográfica, ¿no? ¿Cuál era la época de su vida? También en 1909 nace Pepe Biondi, actor y humorista argentino. También en 1921 nace Ariel Ramírez, pianista y compositor popular. También un día como el 4 de septiembre, en 1933, nace Chico Novarro, Bernardo Mitnick, cantautor argentino. También un día como hoy, en 1939, Argentina declara su neutralidad ante el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Un día como hoy también, en 1944, Larry Page y Sergey Brin, quienes en ese entonces eran dos estudiantes de la Universidad de Stanford, California, lanzan oficialmente la empresa Google. Mirá vos, qué interesante, ¿no? Todos que buscamos en la Google información. También un día como hoy, en 2016, el Papa Francisco canoniza a la Madre Teresa de Calcuta. Se celebra hoy en nuestro país, se celebra el Día del Migrante, en homenaje a la firma en 1812 del primer decreto fomentado la acogida en nuestro país a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio, según detalla la web del Estado argentino. También el Día del Personal Administrativo en la Argentina, antes el Día de la Secretaria, fue creado por dos motivos diferentes, según quien cuente la historia de las efemérides. Algunos se la adjudican a la creación de la máquina de escribir por Christopher Scholz durante la segunda etapa de la Revolución Industrial, mientras que otros aseguran que se debe al reconocimiento de los derechos de este sector en Estados Unidos en 1942. También es el Día de la Historieta. En Argentina surgió el 4 de septiembre de 2010 con la sanción de la ley 26.652, creada en conmemoración de la publicación del primer número de la revista Hora Cero en 1957. Si bien los primeros antecedentes de la historieta en nuestro país datan del año 1898, en la revista Caras y Caretas, la fecha que se toma como oficial es la del 4 de septiembre, indica la web del Estado argentino. También hoy es el Día Internacional del Taekwondo. Así que, bueno, cambiando de tema, vamos a conversar hoy la orquesta interior, cómo nacen nuestras emociones. Pero eso te lo voy a contar después de la pausa musical. Vamos a escuchar unos buenos temas que te digo te van a quedar en la memoria. Vamos a una pausa musical. Puedes mandar un mensajito al 1164-0747 pidiendo temas, declarando temas, declarando amor por un tema. Pero hacelo, animate. 1164-00-7047. Pedí un tema, dedícaselo a alguien. Volvemos después a la pausa musical con Hornalla, siempre al máximo. Tu memoria,

La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire, con todo, porque este programa está prendidísimo fuego el día de hoy. Tenemos una nota, como te dije en breve. Quédate ahí del otro lado, en la 102.9, www.fmradiobox.com, streaming en YouTube, mirá la Box o Radio Box 1029, nos podés ver en vivo. Así que bueno, quédate ahí del otro lado. Puedes mandar mensajitos al 1164-00-7047, contándonos qué estás haciendo, qué estás preparando para comer el día de hoy. Con el frío que hace, yo me comería un buen guisito, un buen locro, una buena, algo potente, algo sustantoso, ¿no? Algo con mucho picante. A mí me gusta el picante, así que soy fanático. Bueno, pero seguimos con el programa. Y como te decía en el bloque anterior, vamos a hablar de la orquesta interior, cómo nacen nuestras emociones. Para los amantes de las buenas historias, hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante que nos define como seres humanos: las emociones. ¿Alguna vez se preguntaron de dónde vienen? ¿Cómo es que de repente sentimos esa punzada de alegría, esa ola de tristeza o ese nudo en el estómago? Las emociones no son algo mágico que aparece de la nada. Piensen en nuestro cerebro como una gran orquesta con diferentes secciones trabajando en perfecta armonía, o a veces en un caos. En el centro de esta orquesta tenemos un pequeño director, la amígdala. Este pequeño núcleo, del tamaño de una almendra, es el encargado de detectar peligros y recompensas. Es el que procesa la información emocional de todo lo que vemos, escuchamos y sentimos. Cuando la amígdala recibe una señal de algo que percibe como importante, dispara una alarma. Por ejemplo, si un perro se nos acerca ladrando, la amígdala lo interpreta como una amenaza y envía un mensaje urgente a otras partes del cerebro y del cuerpo. De inmediato, nuestro corazón se acelera, nuestra respiración se agita y nuestros músculos se tensan. Todo esto es la respuesta física a la emoción del miedo. Pero no todo es tan automático. Hay otro actor clave en esta historia: la corteza prefrontal. Esta es la parte más pensante de nuestro cerebro, la que se encarga de la lógica, el razonamiento y la toma de decisiones. Ella es la que entra en juego para modular la respuesta de la amígdala. Por ejemplo, si vemos al perro ladrando, pero nuestro cerebro pensante nos dice: ese perro está atado y es chiquito, no hay peligro. La corteza prefrontal le envía una señal de calma a la amígdala, la alarma se desactiva y la respuesta de miedo se atenúa. ¿No? Interesante, ¿no? Como para pensarlo y dialogar con los oyentes. ¿Qué pasa cuando de repente nos aparece un miedo, no? ¿Qué pasa cuando aparece la alegría, cuando aparece la tristeza, el bajón? Y te voy a contar también, de repente, la sensación de mariposas en el estómago, ¿no? Cuando nos enamoramos, ¿no? Esa sensación de extrema sensación de paz y armonía, ¿no? Y decís: qué lindo, estoy enamorado. Me parecieron mariposas en el estómago. Esa sensación de euforia, ¿no? De sentís con ganas de hacer todo. Vas a ver a tu pareja y sentís que el mundo no termina. Viste, el tiempo no pasa, o sea, son muchas cosas, ¿no? En emociones hay mucho para hablar, ¿no? Y a veces nos contagiamos solo de una risa con alguien que está riéndose y de repente paramos en la risa y decimos: ¿por qué me estaba riendo? ¿No? Y te aparece la pregunta, ¿no? Pero es contagioso, ¿no? O sea, la emoción de la risa, la emoción de la alegría. Y también ves a una persona llorando y vas a abrazarla. La compasión, ¿no? De decirle: tranquilo, está todo bien. ¿No? Eso es muy de ser humano, ¿no? Es muy de de nosotros, ¿no? Los seres humanos somos muy abrazantes, ¿no? Muy empáticos, ¿no? El círculo emocional, por ejemplo, entonces, las emociones son el resultado de un diálogo constante entre estas dos partes del cerebro. Activación instantánea, la amígdala reacciona primero, de forma rápida e inconsciente, a lo que percibe como relevante. Respuesta física, nuestro cuerpo se prepara para actuar, ya sea para huir, luchar o celebrar. Evaluación consciente, la corteza prefrontal evalúa la situación con más detalle y contexto, influyendo en la intensidad de la emoción. El gatillador de una emoción es un estímulo. Este estímulo puede ser de cualquier tipo y es lo que inicia la cadena de eventos que termina en la experiencia de la emoción. Los gatilladores pueden ser externos, algo que vemos, oímos, olemos, tocamos o saboreamos, por ejemplo, ver una persona querida nos puede gatillar la alegría, escuchar una sirena de ambulancia puede gatillar el miedo, el olor de una comida de la infancia puede gatillar la nostalgia. Internos, por ejemplo, los gatilladores internos, un pensamiento, un recuerdo, una imagen mental o una sensación corporal, por ejemplo, recordar una situación vergonzosa puede gatillar la vergüenza, o un dolor agudo puede gatillar la ira. En esencia, el cerebro, y en particular la amígdala, que se encuentra dentro del cerebro y está constantemente monitoreando el entorno y nuestros estados internos en busca de estos estímulos, cuando uno de ellos es detectado, se inicia la respuesta emocional. No, perfecto, como para decirlo, cómo nos pasan las cosas, ¿no? A nosotros, los seres humanos, venimos de una procedencia animal, ¿no? De un Homo sapiens, ¿no? Y pensemos en los monos, ¿no? Cómo actúan en su jaula, ¿no? También, ¿no? Con la actitud casi humana, ¿no? Entonces, las emociones vienen de mucho más allá, ¿no? Mucho tiempo atrás. Yo lo pongo en debate, ¿no? Esto, ¿no? Pongo una especie de empezar a pensar cómo actuamos en la vida, ¿no? Qué emociones se nos disparan, qué emociones traemos con nosotros mismos a la hora de empezar a trabajar, a la hora de entrar en un trabajo nuevo, o bien en la vida misma. Vamos a hacer una pausa musical cortita, porque quiero desarrollar más este tema de emociones. Y volvemos con esto que es la noche siempre máximo. Acordate que puedes mandar mensaje al 1164-00-7047 contándonos qué estás haciendo de comer, o bien contándonos o pidiendo un tema para dedicar a alguien, cumpleaños, porque sí, amistad, o porque querés dedicar el tema porque recordás esa época en la cual dedicábamos temas, que era una época muy linda. Pausa musical y volvemos con esto que es La Raya Siempre al Máximo. La Raya está al máximo. Conducción y producción, Nacho Vélez. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Vamos. Se queman las cortinas, se empiezan.

Reserva turno al 11 23 75 82 22 y date el gusto de modelar tu look a tu estilo. La mejor onda y atención de Bernal y Zona Sur en peluquería y barbería, navajas y tijeras. Un sitio pensado para vos. Atención solo para caballeros. Reserva tu turno, navajas y tijeras. Tu lugar en Bernal Oeste. La Hornalla está al máximo. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Bueno, volvemos al aire, volvemos al aire. Como te dije hoy, un programón. Te pido que no te vayas de al lado de la radio, no te vayas, no dejes de escuchar La Hornalla Siempre al Máximo, porque hoy tenemos programón. En breve una nota que, mira, a ver, a mi gusto y a mi parecer y a mi entender, es un notón. Tenemos el honor de presentarlo hoy en vivo. Vamos a entrevistar a Sergio Anticá, músico, cantautor, compositor, que va a estar presentando Live Sessions Acoustic 2, segunda edición, ¿no? En Café Belgrano, este 12 de septiembre, sería este viernes, ¿no? El otro viernes, a las 9 de la noche, estás invitado vos, oyente, y todos los que quieran ir, todos los que quieran presentarse ahí, a escuchar un popurrí de cantantes que van a dar su mejor versión, dando un show musical en el cual una velada mágica te espera, una noche única, una noche especial, entre tema y tema, entre bocado y bocado, en un lugar que tiene una gastronomía espectacular y súper económica. Café Belgrano, ubicado en Castro Barros, esquina de Belgrano, en Bernal Centro, a 2 cuadras de la estación de Bernal. Te invito el próximo viernes, no este viernes sino el otro, a las 9 de la noche, a presenciar el Live Session Acoustic segunda edición, en el cual 12 cantantes van a estar dando de sí. Cada tema que han elegido para cantar, y estás invitado obviamente a presenciar ese momento. Continuamos con el programa y vamos a seguir ahondando el tema del círculo emocional, ¿no? De la parte de las emociones. Este ciclo sucede en milisegundos y se ve influenciado por nuestras experiencias pasadas, nuestra cultura y hasta nuestra genética. Por eso, dos personas pueden reaccionar de manera diferente ante la misma situación. Las emociones son una brújula interna, una herramienta que la evolución nos dio para sobrevivir y para conectar con los demás. Así que la próxima vez que sientan una emoción, piensen en esa orquesta interna trabajando para ustedes, ya que no puedo evitar que la emoción aparezca. Luego de identificarla, puedo gestionarla. ¿Sabían que una de las emociones que menos asociamos con la supervivencia, la felicidad, tiene un rol protector en nuestra salud? Normalmente pensamos en el miedo o la aversión como emociones que nos salvan de un peligro inmediato. Pero la ciencia ha descubierto algo fascinante. Las emociones positivas, como la felicidad, el asombro o la alegría, tienen un impacto directo en nuestro bienestar físico. Se ha demostrado que las personas que experimentan más emociones positivas de forma regular tienden a tener sistemas inmunitarios más fuertes, se recuperan más rápido de enfermedades y viven más tiempo. ¿Por qué? Se cree que estas emociones ayudan a reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Menos cortisol en el cuerpo significa menos inflamación y un mejor funcionamiento de nuestros órganos. Así que, en un sentido muy real, buscar la felicidad no es solo un objetivo mental. Es una estrategia evolutiva para mantenernos sanos y a salvo a largo plazo. Una razón más para sonreír hoy. Cambiando de tema, te cuento de un invento curioso. Un invento que combina una solución creativa con un problema global. Lo que lo hace bastante curioso, el Air Inc. ¿Qué es? Es literalmente tinta y pintura de alta calidad hechas a partir de la contaminación del aire. La idea nació en Gravity Labs, una empresa de Singapur. Sus inventores desarrollaron un dispositivo llamado K-Link, K-A-A-L-I-N-K, que se coloca en los tubos de escape de los autos o en las chimeneas de las fábricas. Este dispositivo captura el hollín, partículas de carbono no quemadas, que normalmente saldría al aire. Una vez recolectado, el hollín es purificado para eliminar los metales pesados y las toxinas. El resultado es un pigmento de carbono puro que se puede usar para crear tintas para marcadores, serigrafía y hasta pintura artística. Lo más curioso de este invento es cómo transforma un residuo dañino en un recurso valioso. En lugar de que la contaminación se esparza, se le da una segunda vida como una herramienta para la creatividad. De esta forma, cada marcador de Air Inc. que se usa ayuda a limpiar el aire, lo que lo convierte en un invento tanto ingenioso como ecológico. Me gustaría hacer una pausa acá. Me gustaría hacer una pausa cortita, porque viene un tema nuevo y quiero desviarte un poco, pero con música, ¿no? Con música buena. Y te pido de vuelta, vos que estás oyendo, hay gente que está oyendo de Lip Session Acoustic, segunda edición, gente que me está escuchando del grupo de WhatsApp de Sesiones Acústicas, segunda edición. Puede mandar mensajitos al 1164-00-7047, 1164-00-7047, mensajitos contándonos qué están haciendo ahora y qué planes tienen para el fin de semana. Dicen que el fin de semana aparentemente va a ser frío, pero va a estar soleado a la tarde. Así que, ¿qué planes tenés para el fin de semana? Quizás ya organizaste una cena, ya organizaste una salida con algunos amigos, o bien, juntate con alguien. Yo les cuento, el fin de semana, el domingo, cumpleaños, mi ahijado, y voy a ir a festejar con mi ahijado el cumpleaños, persona que amo con el alma, persona que es una razón para mí de vivir, mi ahijado. Así que bueno, el domingo lo estaré festejando con él. Vamos a una pausa musical cortita, porque esta vez va a ser cortita. Capaz que te pongo un tema solo. ¿Viste? Puedo decir así. A mí me gusta revolucionar la radio. Revolucionar el sistema de la radio. Vamos con un tema y volvemos con Hornalla siempre al máximo. Goblins and wallows come at the grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't want to be buried in a pet cemetery. To the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Moldings and fangs, the clicking of bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be Siempre al máximo. Escuchá y mirá Radio Box como nunca antes. Ahora también en YouTube y Twitch. Seguinos en arroba Radio Box 1029. Volvemos al aire. Como te dije, se venía un tema nuevo. Y bueno, te quería contar que septiembre viene con una cartelera bastante variada en la Argentina. Aquí te cuento algunos de los estrenos más destacados, divididos por las semanas del mes. Semana del 4 de septiembre, El Conjuro 4, Últimos Ritos. Para los amantes del terror, llega la nueva entrega de la popular saga de los Warren, La Mujer de la Fila, una película argentina protagonizada por Natalia Oreiro y Alberto Amán. Semana del 11 de septiembre, Together, Juntos hasta la Muerte, un thriller de terror sobre una pareja que se muda al campo y descubre que no están solos. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Castillo Infinito, una esperada película de anime para los fans de esta exitosa serie. También se anuncian reestrenos como la película animada Toy Story. Semana del 18 de septiembre, Papá por Dos, una comedia argentina con Benjamín Vicuña y Celeste Cid. Noise, Sonidos de Más Allá, otro film de terror que se suma a la cartelera. Para los amantes de la música, se estrena el documental David Gilmour, Live at the Circus Maximus, Rome. Semana del 25 de septiembre, La Gran Ambición, un drama internacional sobre un grupo de personas buscando cumplir sus sueños. Camina o Muere, una película de ciencia ficción y thriller sobre una brutal competición. La Casa de Muñecas Gaby, la película, una opción para el público infantil. Además de estos, hay varios títulos más y algunos reestrenos que seguramente estarán en las salas de cine de todo el país. Lo mejor es siempre chequear la cartelera de tu cine favorito, ya que las fechas pueden variar. Estrenos y novedades. La Viva Voz, una obra dirigida por Pablo Ramírez que se estrena en el Teatro Cervantes. El Vestido, adaptación de la obra de María Teresa Andrueto que llega al Teatro San Martín de la mano de grupos de titiriteros. Qué palabra difícil, titiriteros, Se te cree rápido, se te dobla la lengua. Qué quilombo, A mí me costó, Quien sea, llega tarde. Estreno mundial del dramaturgo español Eusebio Calonge, con funciones en el Teatro Picadero a partir de la segunda semana del mes. Queridísimo Truman, un estreno en el Teatro San Martín a partir del 26 de septiembre, con las actuaciones de Gabriel Oliveri y Florencia Bendersky. Obras en cartelera y festivales. La verdadera historia de Ricardo III, un clásico de Shakespeare, con una puesta en escena de Calixto Vieto en el Teatro San Martín. Pasos en la noche. El ballet contemporáneo del Teatro San Martín presenta esta pieza con coreografía de Lisi Estaras, con funciones en el Teatro Coliseo. Made in Lanús, una obra con una larga trayectoria que sigue en cartelera, ideal para quienes buscan una comedia con un toque de nostalgia. El grito y el silencio, una propuesta que transcurre en dos momentos históricos y se centra en el vínculo entre dos mujeres en Andamio 90. Festivales y ciclos de teatro. A lo largo del mes se realizan varios festivales, como el Festival de Teatro San Cadazo y el ciclo de unipersonales Perspectivas, que son excelentes oportunidades para descubrir propuestas del teatro independiente y experimental. Para obtener información más detallada sobre horarios, salas y compra de entradas, te recomiendo revisar las carteleras de los principales teatros de la ciudad, como el Teatro San Martín, el Teatro Cervantes, el Metropolitan Sura, o portales especializados como Alternativa Teatral. La oferta es muy amplia y hay opciones para todos los gustos. Otro tema interesante de estos días: el furor por el chocolate de Dubái, con su característico relleno de pistacho y el toque crocante de los fideos Qataifi o Qadaif. Ha trascendido las fronteras y ha inspirado una ola de nuevos productos en Argentina. Ya no se trata solo de la barra importada, sino de adaptaciones creativas de marcas locales. Aquí tienes algunos de los productos nuevos inspirados en el chocolate de Dubái que se pueden encontrar. Chocolates y tabletas de marcas locales. Varias marcas argentinas se han subido a la ola del chocolate de Dubái. El caso más notable es el de Kofler Arcor, que ha lanzado su propia versión de chocolate con relleno de crema de pistacho y un toque crocante. También hay otras marcas más pequeñas que han creado sus tabletas con rellenos similares. Alfajores edición limitada. Algunas de las marcas más conocidas de alfajores en el país, como Habana, han lanzado ediciones limitadas inspiradas en el sabor de Dubái, con rellenos de pistacho y chocolate, para aprovechar la popularidad de esta combinación. Helados. Las heladerías no se quedaron atrás. La cadena Lucianos, por ejemplo, ha creado un sabor de helado que combina chocolate belga, pistacho y el crocante de Qataifi, convirtiéndolo en un éxito. Churros y galletas. El furor ha llegado incluso a postres tradicionales. Algunas churrerías ofrecen churros Dubái, rellenos con crema de pistacho y bañados en chocolate, mientras que en pastelerías y cafeterías se pueden encontrar galletas y cookies con un relleno similar. En resumen, la tendencia del chocolate de Dubái ha evolucionado de un producto importado de lujo a un sabor que se ha democratizado en Argentina, apareciendo en todo tipo de golosinas y postres. Tremendo, ¿no? Tenemos la posibilidad de probar el chocolate de Dubái aquí en Argentina. tanto que nos mueren diciendo que Chocolate Dubai viene con todo. Y aparte dicen que es muy rico, ¿eh? Ojo que el que no lo probó, el que le tiene idea al pistacho, de que tiene la idea de que el pistacho es feo, ¿viste? Y mucha gente que tiene esas implicaciones de decir, no pruebo porque no me gusta el pistacho. Pero cuando lo prueban resulta que, wow, mirá, qué sabor rico que tiene esto. Y se enamoran del Chocolate Dubai. Así que aprovechen, tienen opciones varias para probar el Chocolate Dubai en la Argentina a nivel nacional. Vamos a una pausa musical y venimos con una entrevista que te va a encantar. Quédate ahí al otro lado en la 102.9. Mensajitos al 1164-00-7047. Entrevista, luego la pasa musical. Y atenti, atenti porque la entrevista viene con todo. Pausa musical, volvemos con el nuestro Super Máximo. Nos vemos luego de estos dos temas. con la hornalla siempre al máximo. Escuchá y mirá Radio Box como nunca antes. Ahora también en YouTube y Twitch. Seguinos en @RadioBox1029. Volvemos al aire. Bueno, como te dije recién, tenemos una nota con Sergio Antica, músico, compositor, cantautor, uno de los referentes máximos de la música. Para mí, un capo, la tiene clara. Tiene mucho conocimiento de música, mucho conocimiento de guitarra, ¿no? Guitarrista neto, si lo hay. Tiene mucho conocimiento musical, mucho conocimiento en repertorios de todo tipo, tiene habilidad para tocar cualquier tema que se le ocurra, se le ponga por delante, lo toca. Tiene esa magia en su mano, no sé cuál es su mano con la cual toca, si es la derecha o la izquierda. Nunca me puse a revisar qué músico toca con la izquierda, qué músico toca con la derecha, ¿no? Porque hay músicos que tocan con la izquierda, músicos que tocan la derecha. La guitarra, ¿no? Es un instrumento noble, la guitarra. Tiene sus particularidades. Yo toda la vida quise aprender a tocar guitarra, nunca entendí el instrumento. Nunca lo entendí. He practicado guitarra años y años. He tenido espacios para tocar la guitarra. Tengo mi guitarra en mi casa, tengo guardada, impecable, una guitarra que tiene años de estar guardada, realmente voy a decir así. Pero sí tocó la guitarra, por ejemplo, mi padre, mi hermano, mi madre, somos todos músicos consolidados. Hola. Todos músicos consolidados. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Vos? Muy bien, Sergio. Muy bien. Estaba presentándote como músico, compositor, cantautor, ¿no? Cantautor. ¿Me escuchás? Hola, Sergio. Quizás sea mejor llamar por teléfono, ¿no? Por teléfono. Dale. Dale, por teléfono de línea directo. Dale, buenísimo. Dale, llamamos por teléfono de línea directo, entonces. Perfecto. Dale. Chao. Estamos con complejizaciones tecnológicas. Siempre pasa, ¿no? La tecnología en este mundo tecnológico. Mundo tecnológico, ¿no? Porque la tecnología avanzó años en este mundo, en este nuevo milenio. Ha avanzado a pasos agigantados la tecnología. Y a veces la tecnología funciona o para bien o para mal. Pero obviamente no te quedes ahí, no te vayas de la radio, no te vayas de la 102.9, porque fue un desliz tecnológico, pero esto no quita que lo tengamos aquí a Sergio Antica, músico, compositor, cantautor, guitarrista de la hostia. Como te dije, va a estar presentando Live Session Acoustic, segunda edición, en el Café Belgrano. Vamos a estar presentando a Sergio Antica ahora en breve. Ahí estoy solucionándolo. Esperen. Thank you. vivo. Disculpen que estamos en vivo, pero estamos solucionando un tema tecnológico y a veces ocurren. Pero no aparece el contacto. Somos como un área devastada. Volvemos al aire, volvemos al aire. Estamos ahí solucionando temas tecnológicos. Ahí saldrá en breve Sergio. Estamos actualizando sonido y todo lo que es involucramiento de tecnología nueva, ¿no? Tecnología adaptable al celular, a la pantalla misma de la radio. Y al programa del día de hoy, a veces suenan problemas tecnológicos, pero son problemas solucionables. No vamos a desviarnos. Quizás. Hola. ¿No? Se escucha acá porque engancha, ¿eh? Se escucha que engancha, pero tiene problema de... Quiero llamar de videollamada de WhatsApp, que lo llame. WhatsApp, sí. Y por amor, si caigo me levanto siempre. Sergio. Y al costado del camino. Ángeles caídos, es por amor que nunca voy a abandonarte, y por amor espero lo que vas a darme. Volvemos al aire. Estamos solucionando. Pero la nota va a salir porque tenemos esperanza que salga. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenos días, buenas tardes todos juntos. Sí, porque son buenos días y buenas tardes, son más de la una. O menos de la una, no sé si son las 2:30, no sé qué hora es. Pero bueno. Te estaba presentando como compositor, cantautor y un guitarrista de la hostia. Decía que cualquier tema se te pone en frente tuyo, lo ensamblás con la guitarra, con tu mano derecha o izquierda. Y dije, no sé con qué mano toca. Dije, porque hay músicos que tocan con la izquierda, músicos que tocan con la derecha, músicos que tocan con ambas manos la guitarra. Sí. Y presentando el nuevo el nuevo evento este, el Live Session Acoustic, segunda edición en Café Belgrano. Hermoso. Sí, la segunda edición de sesiones acústicas. Sí, sí, sí. Así es. Segunda edición. Acá en el Café Belgrano. Café Belgrano, que era Belgrano 351, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Perfecto. Ahí mismo es. Sí, ahí en el centro de Bernal. Centro de Bernal, Belgrano 351, esquina Castro Barros. Ahí, así es, así es, así es. Un lugar. Y bueno, y en esta ocasión tenemos 12 cantantes, ¿viste? 12 cantantes. Se sumaron muchos. Oh, un montón. Se sumaron más. Sí. Sí, sí, vamos a probar, ¿viste? Bueno, esto es prueba ayer. Sí, obvio, pero no es prueba de error, digamos que es prueba y prueba para mí, porque vamos. La música es prueba y prueba. Entonces. Sí. Sobre todo para mí, ¿no? Porque para mí es un desafío, ¿viste? Es un desafío bastante importante. Esto de es una experiencia personal única, porque estoy coordinando con un montón de cantantes de forma remota. Con muchos nos vemos ahí la primera vez, no hacemos ensayo, ¿viste? Estoy grabando pistas, entonces diferentes tonalidades, diferentes repertorio. Por ejemplo, vos vas a cantar una canción de Memphis, Montón de Nada, sí. Y vas a cantar Desconfío de Papo, y después van a cantar Seguir Viviendo Sin Tu Amor, van a cantar A Rota do Individuo de Chavan, Lágrimas Negras, ¿sí? Va a haber un montón de canciones de folclore, Samba de Mi Esperanza, así que es todo muy variado. Sí, sí, por supuesto. Aparte, no olvidemos, ¿no?, que los músicos somos libros que se abren y se cierran, y libros que cada uno tiene su historia, su vida misma, y cada músico tiene su relato que contar y su historia que contar, ¿no? O sea, no somos todos iguales. Cada uno viene con su magia bajo el brazo y con su voz particular a mostrar a la gente, quizás con miedo, con vergüenza, con temor, y algunos con mucha sabiduría y mucho pie en escenario, a hacer un show que a veces pasa que en el escenario no somos todos iguales, ¿no? Eso me pasa, ¿no? O sea, ocurre a veces que en el escenario, cuando te subís a cantar, te agarra el nerviosismo. Exactamente, es la emoción, ¿no? Es la emoción de expresarse y de compartir algo con mucha gente, con uno mismo. Pasan muchas cosas, ¿viste? La emocionalidad es muy importante en la música, porque es expresividad, ¿no? Digamos, yo lo veo así. Así que, bueno, eso. Sí, sí, sí, sí. Va a haber un montón. Los puedo nombrar a todos. Bueno, Nacho Gómez, Ian Valdés, Flavia Mariani, Alma Gutiérrez, Noé García, Ángel Barrio Nuevo, María Fernanda Julio, Julia Torres. Todas vamos a estar dando un show el próximo viernes 12 en el Café Belgrano a las 21 horas, sí. Venir, va a estar Nacho cantando. Yo voy a estar cantando. Voy a estar cantando ahí, voy a estar haciendo un show. Por segunda vez me animo a pararme frente al público del Café Belgrano, ¿no? Frente a los meseros que ya me conocen, porque ya creo que una vez que vaya te conocen, ya conocen tu cara, ya cuando entraste está como amigo. Ya sos un amigo de la casa y un amigo del evento. Por eso. La próxima tendrías que organizar un evento para vos, Nacho Gómez, encabezando un evento ahí independiente. Y mirá, te digo un show de Nacho Gómez. Te digo que lo estoy conversando con el mismo dueño del Café Verano. La idea de hacer un show ahí. Aparte, bueno, no viemos. Voy a poner un poco el foco en mi proyecto personal. Sí, sí, sí. No olvidemos que, bueno, que luego del primer show Live Session Acoustic en Café Verano, que fue el, recordame el día del primer show, vos si te acordás, porque no acuerdo la fecha, creo que fue el 9 de agosto, ¿no? Por ahí, ¿no? El 9 de agosto, sí. Luego del primer Live Session Acoustic, el 9 de agosto, surgió mi iniciativa de mi proyecto solista llamado Bluesmaker, de llamarte a vos, llamar al armonicista Alberto, no me acuerdo el nombre, apellido Canavese, Alberto Canavese, y a Nicolás Ruggiero, para armar un proyecto musical juntos y grabar material discográfico en breve. Me acuerdo que hice una movida interna ahí. Digamos que yo mismo dije, bueno, voy a aprovechar que tengo los músicos, ya toqué, me gustó cómo tocaron y los quiero tener conmigo. Sí. Y bueno, hice una movida y bueno, estamos en breve, ¿eh? Te digo que en breve se viene un lanzamiento y producción en sala de ensayo, que bueno, la sala de ensayo sería la Insólito, ¿no? Claro, el estudio Insólito, sí. El estudio Insólito de Nicolás Ruggiero. Sí, está muy bueno, graba muy bien, así que si están escuchando, pueden seguirlo en Instagram, ahí, estudio.insólito. Tiene muy buenos precios y graba muy bien profesionalmente, estudia Spotify y todo, así que sí. Es muy recomendable. Por eso, ahí en breve aparece material discográfico de Bluesmaker, de la mano, sí, de, bueno, Sergio Anticá, Alberto Canavese, Nicolás Ruggiero y quien les habla, Nacho Gómez, en voz, haciendo un poco de música tributera de Memphis La Blusera, que es lo que me dedico yo a hacer, haciendo un popurrí, ¿no? Porque no voy a hacer solo Memphis La Blusera, sino unos temas de Papo, unos temas de la Mississippi también, que sí, señor, música, sí, señor, el blues este que nos está faltando tanto. El blues, exactamente, el blues que la gente dejó de escuchar. Que nos hace falta, sí. Porque realmente el blues, falta, sí. El blues es un ritmo, a su vez de ser un ritmo de esclavos, un ritmo de sangre pura, de entrañas. El blues es música que cuando la escuchás te recuerda lo valioso de la música, ¿no? Digo, ¿no? Porque no solo escuchás el tum tum tum tum tum tum tum tum, tum, ¿no? Esos acordes, ¿no?, de blues, sino escuchás la misma vivencia del cantante cantándolo y cómo se desangra la voz de un cantante de blues, ¿no? Exactamente, es eso mismo. Esto que hablamos hoy de la emocionalidad, ¿no? De la emoción. Sí. De los sentimientos. Va por ahí. Sí, tal cual. Aparte. Y bueno, y yo espero que luego de esta entrevista, mucha gente que esté escuchando. Por otra vez te cuento que fue Manuel, que no sé si te acuerdas que mencioné a Manuel, que vino de la radio. Vino de la radio a verme. Así que bueno, Manuel obviamente está invitado nuevamente. Si quiere ir el 12 de septiembre, lo esperamos en Café Verano. Perfecto. Y los demás oyentes que estén escuchando, que quieran ser partícipes del 12 de septiembre, próximo viernes, la semana que viene, a las 9 de la noche, en Café Verano, Belgrano 351, esquina Castro Barros. El menú es económico, la comida es riquísima, la comida es exquisita. El espacio es un espacio totalmente cálido, calefaccionado, así que de mi parte queda invitarlos a que vengan a pasar una noche única, una velada mágica, en la cual la música es parte de una cena quizás anecdótica, ¿no? Porque vas a escuchar música que quizás te recuerde momentos vividos en tu infancia, momentos vividos en tu adolescencia, o bien momentos vividos en tu juventud o en tu adultez. Quizás escuchaste música de adulto y te empezaste a escuchar música de adulto, blues, de adulto y escuchás blues y mira con la música, boom. Y o bien escuchaste de chico, de muy chico, escuchaste blues, tu familia escuchaba blues y escuchás blues de chico. Sí, sí. Bien. Sí, sí, sí. Pero yo te invito. Bueno, entonces, quedamos todos invitados. Por supuesto. Quiero agradecerte, Nacho, por este espacio. Muchísimas gracias. Sí, sí. Y también quiero agradecer a cada uno de los participantes, y los voy a volver a nombrar, ¿viste? Por animarse a compartir esta fecha, este show entre todos. Es un show colectivo. Así que bueno, a vos, a Nacho Gómez, a Ian Valdés, a Flavia Mariani, Alma Gutiérrez, Noé García, Federico Dorado, Gloria Cavallo, Ángel Barrio Nuevo, María Fernanda Julio, Juan Pablo Sánchez, Noelia Parente y Nélida Torres. Vamos a estar haciendo las sesiones acústicas segunda edición. Por supuesto, ahí en Café Belgrano, Belgrano 351, esquina Castobarros, 9 de la noche, no tenés nada que hacer el 12 de septiembre. Yo te digo, 12 de septiembre, si tenías planes, cancelalos y ponete prioridad venir a Café Belgrano 351, Belgrano 351, Café Belgrano, a escuchar música que realmente hace bien al alma. Gracias Sergio por la buena onda. Muchísimas gracias a vos. Gracias, estamos viendo el 12. Dale, nos vemos el 12. Dale. Muchas gracias, Nacho. Gracias. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Chau. Bueno, pasaba por aquí Sergio Anticá contándonos sobre Live Session Acoustic, segunda edición, en Café Belgrano 351. Belgrano 351, Café Belgrano. En Bernal Centro, a dos cuadras de la estación de Bernal. El próximo viernes 12 de septiembre, a las 9 de la noche, tenés cita en Belgrano 351, Café Belgrano, presenciando un show, una velada mágica, en el cual 12 cantantes vamos a estar exponiendo temas de toda variedad musical, en la cual vos, oyente, estás invitado. Venite, disfruta música, come rico, hace magia. Tenemos un audio, escuchamos un audio. Hola, buen día, ¿cómo están? Un beso para todos los oyentes, para la audiencia. Un beso para ustedes, Nachito, Damián y todos los que están ahí en el control. Les mando un cariño grande, siempre con buena onda, power, siempre arriba. Y bueno, eso es lo que hace que nosotros lo sigamos. Un sol brillante hoy para hacer un montón de cosas, así que a ponerse las pilas. Y bueno, les deseo lo mejor. Siempre ando cocinando, entreteniéndome con mi cocina. Besos para todos. Muy buena música, gracias. Bueno, siempre te preparo cosas y después no tengo tiempo para cruzarme. Ando con otras cuestiones importantes, pero te había hecho, mirá. Mondonguito, que estaba exquisito. Bueno, me lo tuve que comer yo toda la semana. Y estos días había hecho fatay. ¿Viste las empanaditas árabes? Riquísimas. Bueno, en algún momento me voy a hacer un tiempito. Les mando un beso gigante. Ahí mandé unos mensajitos, Nachito. Siempre con la Urnaya al máximo, siempre con ustedes. Bueno, acá ocupada, limpiando, cocinando, haciendo cositas. Besitos. Perfectísimo, gracias Aida, gracias. Se me hizo agua la boca cuando dijiste fatay, se me hizo agua la boca, te juro, pero fue un momento, un elixir de recuerdos. Vos sabés que mi madrina vive al lado de mi casa y es una eximia y una gran elaboradora de fatay. He probado fatay durante mi infancia y era... Y bueno, me remontaste a la infancia, eso de las emociones, ¿no? Como estamos hablando, ¿no? Las emociones que estuvimos hablando el día de hoy. Justamente charlamos también de las emociones con Sergio Antica recién, que te disparan las emociones en la música. Y ahora se me dispara la emoción de la alegría al escuchar la palabra Fatay, del recuerdo, ¿no? El recuerdo de lo que es esa comida tan rica, ¿no? De origen árabe, si no me equivoco. De origen árabe, el Fatay, egipcio, viene de ahí, de la parte de Egipto, el Fatay. Rica comida, el que no la conoce. Google, busque en Google Fatay, F-A-T-A-I, latina, Fatay. Y hagan Fatay, porque así como Aida hace Fatay y mondongo, que el mondongo debe ser una locura, porque yo probé una especie de guisito mondongo una vez acá, que hizo Aida, me trajo. Y bueno, tendré la oportunidad de probar el Fatay de Aida, alguna oportunidad. Pero tranqui, porque debes estar con mil cosas, así que disfrutá los últimos minutos que quedan del programa, Aida. Nos despedimos, te agradecemos el mensaje, la buena onda, eso de estar siempre ahí del otro lado. Y a vos, oyente, te invitamos, como te dije, el próximo 12 de septiembre en Café Belgrano, Belgrano 351, a dos cuadras de la estación de Bernal, Belgrano 351, esquina Castro Barros, Bernal Centro. Te invitamos a que vengas a pasar una noche mágica, velada mágica, con 12 cantantes exponiendo música y un buffet económico. Comida exquisita que ofrece Café Belgrano. En Live Session Acoustic, segunda edición. Y bueno, nos despedimos. Vamos a escuchar, para despedirnos, Agua de los Piojos y Fuego de Intoxicados. Nos despedimos con esos temas. Nos vemos cuando, el próximo jueves, Dios mediante, si Dios quiere, próximo jueves, aquí en lo que es Radio Box, con Arnaya siempre el máximo. Ojo, el próximo jueves tenemos Notón. Te explico algo. El próximo jueves viene en vivo acá a la radio la banda Es la Voz, ex la 25, Marcos de la 25, viene en vivo a tocar acá a la radio el próximo jueves. Es la Voz en vivo en la Box. Hasta el próximo jueves. Cayendo del cielo, con furia y sin freno, lava todos mis recuerdos. Dame en tus hojas la bendición. Invadimos tu aire, estás aquí. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Tienes una explicación? Porque sabes elegir. Era clara, era mía. Un aplauso grande para el coro Chiquicanto de Mataderos.